después de tanto trabajar, fui rumbo a casa, pensando en ese gran amor que me esperaba. Estaba loco por abrazarla y por gritarle a todo el mundo que la amaba. Nunca pensé ni imaginé lo que vería. Ahí fue la noche más amarga de mi vida. Estaba ella como si nada, con ese hombre y mi niña que lloraba. Ahí estaba ella, tan dulce y tan bella, la más despiadada de todas las mujeres. Me dejó sin nada, me quitó la vida, dejó en mi pecho una dolorosa herida. Ahí estaba ella, ahora lo comprendo, no pude imaginarlo porque él era tan bueno. A ella la despreció, a él no puedo odiarlo, el hombre con el que se fue. Hubiese tomado tren, aquel vagón del amor que solo pasa una vez. Si me hubiese dejado llevar por lo que un día me dijo, al oído que el fulano de tal que le llamaban Cupido. Siempre me preguntaré qué va a pasar al final cuando el destino me alcance. Se dé cuenta que yo he sido solo un cobarde, que no tuve el valor para hacer ese viaje contigo, que por miedo la gente acabe siendo solo su amigo. Que habría sido de mí, de mí, de mí, si estuvieras aquí, aquí, aquí, pintando mi vida gris con el color de tus caricias. Que habría sido de mí, de mí, de mí, de haber tenido el valor para subir en aquel tren del amor que pasa una vez en la vida. Solo una vez. Me dijeron ayer que te vieron del brazo de otro. Nada me sorprendió, pues me lo imaginaba hace tiempo. Por tu forma de actuar y tu manera de amar, son las cosas que me hicieron sospechar que a otra persona dabas tu querer. Y al final mira, todo es verdad. Yo no entiendo por qué siempre te valoré y te amé sin igual. Te brindé lo mejor que he podido brindar, más no te pude dar. Siempre te he sido fiel, nunca te traicioné. De esta forma me pagas hoy. Qué manera tan cruel de decirme que ya no me quieres, dime qué pasó. Eres una traicionera, no te puedo perdonar. Eres una traicionera, tú me la vas a pagar. Me clavas tu puñal aquí en el corazón. Yo que te di todito, mi amor. Eres una traicionera, no te puedo perdonar. Eres una traicionera, tú me la vas a pagar. Me clavas tu puñal aquí en el corazón. Yo que te di todito, mi amor.